Iglesia, espero que la estén pasando súper en esta mini vigilia que estamos haciendo, recordando, ¿no?, ese sacrificio enorme que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Y saben, en estos días, el día de hoy también, se estaba recordando a los soldados de Malvinas, ¿sí?, a esos héroes que fueron a Malvinas y que dieron su vida por la patria, y se lo recuerda como héroes, ¿sí? Y el mensaje de hoy, justamente, Dios estuvo hablando a mi vida, y se trata acerca de los héroes, de los superhéroes. Así que si hay algún chico por acá, tengan cuidado porque voy a romper un par de fantasías. Todas las noches, con Santi, cuando Santi se va a dormir, a él y a mí nos pide que le contemos un cuento. Santi tiene que... Le tenemos que contar un cuento para que Santi se pueda dormir. Y Santi es muy fanático de los superhéroes. Debe tener alrededor de 10 hombre arañas en juguetitos, 3, 4 remeras del hombre araña, de todo lo de los Vengadores, Hulk, de Iron Man, de todo. Como veo que Lauti tiene ahí de Iron Man también. Y entonces yo aprovecho esa fanatismo que tiene Santi por los superhéroes. Y cada vez que le cuento una historia, le cuento una historia de la Biblia, y más o menos se la narro como si fuera... Y Santi igual, obviamente, cada vez que le cuento una de esas historias, inmediatamente lo relaciona con un superhéroe. Por ejemplo, yo le contaba a Sansón, era un hombre muy fuerte, Sansón. Y él me decía, pero papá, me dice, ¿quién es más fuerte, Sansón o Hulk? Y bueno, Santi, no sé quién es más fuerte, pero Sansón era muy fuerte. Entonces yo le contaba historias sobre Sansón, le hablaba... Por ejemplo, de David, cuando derrotó a Goliat con su onda y una piedra, una puntería muy grande, David derrota a Goliat, y él me dice, ¡fua! Y se tenía la misma puntería que Ojo de Halcón. Me dice. Ojo de Halcón, para el que no sabe, es uno de los Vengadores. ¿Sí? Saca una flecha así, tira, mata 10 personas más o menos. Tiene una puntería muy grande. Entonces, esto que Santi me representaba a mí, generó también un poco de inquietud de mí. Yo decía, ¿cuántas veces hemos leído la Biblia? Y en la Biblia está llena de estos superhéroes, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia y la hemos leído como si fuera una historieta? Como si realmente no fuera real lo que pasó. Y fue real. ¿Acaso Moisés era Aquaman, Moisés? No, Moisés era una persona como vos, como yo, que en un momento se encuentra delante de un río, de un mar, y con una vara la toca y esta se abre en dos. ¿Era Guamá Moisés? Claro que no. Elías no era la antorcha humana de los cuatro fantásticos. Pero sin embargo Elías oró y cayó fuego del cielo. Entonces, estos superhéroes reales, comparados con los que no son, no quiero decir fuerte, tienen algunos tipos de similitudes, ¿sí? Como recién decía, David, cuando se enfrentó a Goliat, no dijo, pasa nada, muchachos, yo tengo una puntería terrible, voy, le tiro a Goliat y lo venzo. Claro que no, David confiaba en Dios. Moisés no dijo, gente, tranquila, ahora le empiezo a pegar al agua, el agua se abre en dos. Era imposible, Moisés hubiera estado todo el día, dele que te dele al agua, que no se iba a abrir nunca. Pero él confiaba en Dios también, igual que Elías y de tantos otros superhéroes que hay en la Biblia. La pregunta es, bueno, pero ¿cómo se llega a ser un superhéroe? Porque yo recién decía, por sí solos, estos personajes de la Biblia jamás hubieran podido hacer las cosas que hacían. En todos ellos hubo un cambio, una transformación, así como la hubo en cada superhéroe, ¿no?, que conocemos. Por ejemplo, en el Hombre Araña no era un superhéroe, no nació siendo un superhéroe, ¿sí? En un momento sufre un cambio, es picado por una araña, y en ese momento una persona que era totalmente flaca, que no tenía un buen físico, digamos, que era humillado por sus compañeros de la escuela, que era el, no sé, al que todos lo trataban mal, en un momento lo pica una araña, y el otro día se levanta, si vieron la película, todo musculoso. Yo no sé qué me habrá picado a mí. Yo un chanchito me habrá picado, me parece, me mordió. Seguramente algún perezoso también me habrá mordido en algún momento, pero estoy buscando esa araña, a ver si puedo hacer algo con esto. Pero a lo que yo quiero llegar, es que tengan esto claro primero, es que solo Peter Parker no podía valerse por sí solo. En un momento hubo un cambio, una transformación en su vida. Estos superhéroes de la vida, de la Biblia, tampoco podían haberlo hecho solo, como recién decía. En un momento, ellos también sufrieron un cambio. ¿Sí? Ellos confiaron en Dios y ese fue su cambio. En un momento, y quiero voy a nombrar tres frases que quiero que cambien su vida para siempre, como esas tres frases hicieron historia en la vida de muchos que ahora, cuando se las diga, la van a recordar. Hubo un prócer de nombre Javier, que estando en Brasil 2014, ¿sí?, ante miles de personas, encara a uno de sus soldados que le decían chiquito, que de chiquito no tenía nada, muchos me miran como diciendo ¿quién será? Este prócer de nombre Javier y de apellido Macherano, sí se ríe, lo encara a Romero y le dice, hoy te convertís en héroe. Hoy te convertís en héroe, le dice al chiquito. Yo no sé qué habrá pasado en ese momento por Romero, pero Romero fue, se paró, enfrentó a los holandeses y ataja unos penales. Se convierte en héroe. ¿Sí? Yo no sé si la palabra de Macherano tuvo tanto que ver, pero seguramente esa confianza que puso Macherano en Romero hizo que él se convirtiera en héroe, entre comillas, ¿no? Un héroe del fútbol. Así que yo te quiero invitar ahora a que podamos hacer esto. Veas a la persona que tengas al lado y le digas, hoy te convertís en un héroe. Mirá lo que tienes al lado y dices, hoy te convertís en un héroe. Bien, si se lo dijiste, ahora te voy a invitar a que se lo digas de vuelta, pero con esa intención con que Macherano le dice al chiquito. Hoy te convertís en héroe, depositando toda su confianza en la persona que está al lado y declarándoselo realmente que vos lo crees, que la persona de al lado se convierte hoy en héroe. Decíselo de vuelta. El hombre araña, yo te quiero decir una cosa. Cada uno de los que estamos acá somos llamados a ser héroes. Y ahora se lo voy a pasar a explicar. En un momento el hombre araña, cuando lo pica la araña, ¿sí? Voy a seguir hablando de los superhéroes, así que... Cuando lo pica la araña, si pueden ver la película, su ADN, el ADN de Peter Parker, se junta con el ADN de la araña y se forma uno, ¿no? ¿Vieron esa película? El ADN se forma en uno solo. Y esta es la primera clave que tienen que saber si quieren convertirse en verdaderos superhéroes. Ese cambio que tiene que haber en tu vida tiene que ser el Espíritu Santo entrando a tu vida y tu ADN, con el ADN del Espíritu Santo, tiene que convertirse en uno. Tu ADN y el ADN de Dios debe ser uno solo, ¿sí? Uno solo, a tal forma de que actúes como lo haría el Señor. Peter Parker en ese momento empezó a actuar como si fuera una araña. Segunda frase, también dicha dentro de la historieta. Es una frase que Ben Parker, si saben quién es Ben Parker, es el tío del Hombre Araña, le dice una frase que muchos recordarán seguramente. Primera frase, hoy te convertís en un héroe. Tiene que entrar en tu vida y tienes que creerla. Segunda frase, dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si quieres ser un superhéroe, iglesia, yo te digo que un gran poder, poder que vamos a tener, que tendremos, conlleva una gran responsabilidad. Tenemos que ser responsables de ese poder. Y voy a leer un versículo, ahora sí, basándome en la Biblia, que está en Proverbios 18:21. Vamos a leer la Biblia para que no digan en este toca de oído nada más. En Proverbios 18:21, si lo tenemos, dice, yo voy a leer a ver si lo encuentro con mi Biblia. Bien. Proverbios 18, 21 dice, la lengua, en mi versión, lenguaje actual, dice, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. ¿Qué dice que la lengua tiene qué? Poder. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos lengua? Todos tenemos lengua, ¿verdad? Entonces, en tu vida hay poder. Tenemos lengua y tenemos una gran responsabilidad. Segunda frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Como todos tenemos lengua, la Biblia así lo dice, tiene poder para dar vida y para quitarla. Tremendo poder para dar vida y para quitarla. No es algo que se tenga que tomar a la ligera. Lleva una gran responsabilidad. Y muchos estarán diciendo, bueno, pero está bien, está bueno lo de los superhéroes. ¿Qué tiene que ver con Semana Santa? ¿Qué tiene que ver con esa cruz que está ahí atrás? Y acá es donde yo quiero meterme con más énfasis. Hubo un superhéroe, el más grande de todos, que tenía poder. ¿Sí? El más poderoso de todos. Había un muerto y él, con solo decirle que se levante, el muerto se levantaba. Venía un ciego a él y le decía, no puedo ver, sáname. Con tocarlo o haciendo otra cosa, él lo sanaba. Este superhéroe tenía poder. Venían paralíticos a él. Gente que no podía caminar. Durante muchos años no pudieron caminar y los médicos no podían sanarlo tampoco. Y este superhéroe tenía poder. Levantaba paralíticos, levantaba a los muertos y dice que sus enemigos temblaban ante su presencia. En un momento se encontró con una persona endemoniada y los demonios le decían, ¿por qué me atormentas? Y si no había hecho nada todavía. Pero solamente la presencia de este superhéroe atormentaba a sus enemigos. Una mujer, hoy Facu contaba acerca de esta mujer, en un momento este superhéroe caminando por la calle, cual Lionel Messi caminando por Varela, imagínense, una multitud rodeando a Lionel Messi para pedirle foto, autógrafo, ¿sí? No lo dejaban caminar. Lo mismo pasaba con este superhéroe. Este superhéroe caminaba y la gente lo rodeaba, había una multitud con él. Y lo tocaba, y se le apoyaba, y quería sacarse foto, y quería pedirle autógrafo también. Y hubo alguien que, en un momento, el superhéroe dijo, alto, alto, ¿verdad? Alguien me acaba de tocar, recién lo veíamos, alguien me tocó. Y la gente decía, sí, te están tocando a todos, quieren autógrafo, quieren sacarse una foto. No, alguien me tocó porque de mí salió poder. De mí salió poder, dice este superhéroe. Tenía todo el poder, tenía. Era todopoderoso, ¿sí? Y hay una frase, tercera frase de Iglesia, que quiero compartirles, que la dijo este superhéroe. Y antes de entrar a esa frase, quisiera explayarme más en lo que hizo. Este superhéroe fue humillado. Este superhéroe cumplió con una de las esencias que todo superhéroe tiene, debería tener. La esencia de todo superhéroe es la de dar la vida, su propia vida, por los demás. ¿Sí? Los superhéroes ficticios, que no me escuchen, lo hacían, salían a la calle a dar su vida por la de los demás. Los superhéroes, este superhéroe llevó esto a su máxima expresión. Dio su vida por la de los demás, dio su vida por mí, dio su vida por cada uno de los que están acá sentados y los que están allá afuera también, que aún no lo conocen. Este superhéroe fue golpeado, clavado en una cruz, azotado, como ven ahí, y le pusieron una espina, una corona de espinas que dañaba su cabeza. Obviamente del superhéroe que les hablo, el más grande de todos, y yo te invito a que le puedas dar un aplauso si nace de vos también, ese superhéroe es Jesús, ¿sí? Ese superhéroe al cual hoy recordamos, se llama Jesús. Si pueden buscar Juan 14, 12, que va a ser la tercera frase que voy a compartir con ustedes. La primera frase era: hoy te convertís en un superhéroe. ¿Sí? Del profe Javier. La segunda frase era: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Iglesia, en cada uno de ustedes, hoy se lo declararon y ustedes tienen que creerlo, hay un superhéroe. Tienen una gran responsabilidad porque todos tenemos lengua y dentro de la lengua hay poder. Pero esta frase que dice nuestro mayor superhéroe de todos, que es Jesús, tiene que cambiar tu vida para siempre. Y dice: les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que ¿qué? Que yo hago. Él las hará también. Y aún, porque no se queda solamente con eso, aún mayores hará. ¿Sí? ¿Cuánto pueden creer en esta última frase que Jesús dejó? Y dice: de cierto, una versión dice: de verdad les digo. Tiene que repetirlo dos veces para que lo creamos. De verdad les digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Cuáles eran las obras que hacía Jesús entonces cuando estaba acá? Muertos que revivían, paralíticos que se levantaban, ciegos que veían, los demonios temblaban ante él. Y esta frase tiene que quedar ahora en cada uno de los que estamos aquí. Mayores cosas, dice el Señor, que nosotros haremos. Estamos llamados a ser superhéroes. Como toda esencia de superhéroe, estamos llamados también a tener una gran responsabilidad y a creer en esta promesa que Jesús dejó para cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a dar nuestra vida por lo demás? Y bueno, es fácil. O sea, Peter Parker, el hombre araña, no se quedó como diciendo: bueno, sí, soy el hombre araña, pero yo sigo en mi casa, vengo a la iglesia, canto, oro, y después me vuelvo a mi casa. Esa responsabilidad, él no la dejó pasar. Él no dejó pasar esa responsabilidad que él tenía. Dice que todos los días salía él a la calle a dar su vida por la de los demás. Iglesia, tenemos que salir a la calle a dar nuestra vida por los demás. Hoy en día no sufrimos eso de salir a la calle y que la gente quiera matarnos. Pero sí, hay gente afuera que se pierde. Hay gente afuera que se muere y que todos sabemos a dónde van. Pierden su vida. Y nosotros, como esos superhéroes, debemos salir a la calle. De nuestra boca, de nuestra lengua, que sale poder hablarles de este superhéroe que dio su vida por cada uno de nosotros. Y que gracias a eso que él hizo, ahí en esa cruz, hoy tenemos vida eterna. El día de mañana, cuando nosotros nos toque irnos, sabemos que vamos a tener una vida eterna en el cielo. Esencia de superhéroe. Mirá lo que tenés al lado ahora. Hoy se va a convertir en un superhéroe. Mírate a vos mismo también y decirte: yo quiero ser un superhéroe. Yo voy a ser un superhéroe. De mi boca, de mi lengua sale poder y saldrá para bendición y no para maldición. Yo creo que Jesús, al dar su vida por cada uno de nosotros, Él quería que vos tengas vida eterna. Es así. Y quiere que cada uno de los que están allá afuera también tengan vida eterna. Y nos dio una gran responsabilidad a nosotros. Una responsabilidad muy grande. Y algunos dirán: pero yo tengo miedo, yo no sé. Salgo afuera y no sé qué hacer. Ahí está la... Me lo sacaron ahora. El versículo de Juan 14, 12. Dice: el Señor, mayores cosas de las que yo hice ustedes harán. A veces leemos la Biblia y la leemos como si fuera una historieta, como la del hombre araña, como la de tantos superhéroes. Ah, él tiene poder, a él lo picó la araña, a mí no me picó la araña, a él picó un chanchito. A mí no me picó la araña, lo picó a él. Yo no tengo la tecnología de Iron Man, no puedo. Claro que sí, porque si en algún momento sufriste ese cambio del cual hoy hablábamos, el Espíritu Santo entró a tu vida y tu ADN se hizo uno con el de Dios, en tu vida hay poder. Tenemos lengua y Dios da poder. ¿Sí? Los superhéroes de la Biblia por sí solos no se valían, pero ellos confiaban en el Señor y hacían grandes cosas. Jesús hacía grandes cosas, sus discípulos hacían grandes cosas. ¿En el nombre de quién? El que cree en mí, las obras que yo hago. Sí, el que cree en Jesús y en su nombre, las harán, y aún mayores. ¿Cuánto pueden creer esto? Tres frases que tienen que cambiar tu vida para siempre, como cambiaron y que todos las recordamos. Hoy te convertís en un superhéroe, dijo alguien. Un prócer, Mascherano. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, dijo Ben Parker. Y todos nos acordamos de esa frase. Y el Señor hoy te dice, mayores cosas de las que yo hice harán. Quedan cada uno de nosotros ahora si creer o seguir leyendo la Biblia como si fuera una historieta, como algo que no pasó, algo que solamente le puede ocurrir a otro. A mí no puede pasarme. A mí no me puede pasar. Tiene que pasarle a otro. Ese sacrificio tan grande que él hizo no va a ser en vano. Nunca va a ser en vano. Pero no hagamos que nuestra vida sea en vano el sacrificio. ¿Sí? Como esa gran responsabilidad que tenemos, hagámoslas valer. El Señor quiere que todos tengamos vida eterna. Como en algún momento alguien me habló a mí y en algún momento alguien te habló a vos. Esa es una responsabilidad muy grande que nosotros tenemos. Y yo te invito ahora a que puedas cerrar tus ojos un momento. Y que puedas seguir acordándote de esta frase. En cada uno de ustedes hay un superhéroe. Depende de cada uno asumir esa responsabilidad o no. Pero la promesa del más grande superhéroe de todo, de Jesús, está. Puedo creerle o puedo no creerle. Dejo pasar. Puedo creer que lo que pasaba en la Biblia era para ellos, para mí no. ¿Qué? ¿Decirle a un ciego que abra los ojos y vea? ¿Yo? Si el Señor dejó esa promesa. Y no dice a quién, dice a los que creen en mí. ¿Sí? No importa si tocas en la iglesia, si sos un líder, si venís hace poco, si venís hace mucho. El Señor dejó esa promesa también para vos. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos, Señor. Queremos darte gracias por este día, porque hoy podemos recordar a este gran superhéroe, Jesús, que dio su vida por mí, que se despojó de todo, que vino a este mundo, que todos los días de su vida salía a cumplir con su rol de héroe y lo llevó hasta la máxima expresión, a esa esencia de todo superhéroe, de dar su vida por los demás. Queremos agradecerte, Señor, porque a través de eso que hoy celebramos, podemos tener vida eterna. Y Padre, yo te pido, Señor, que tú estés tocando la vida de cada una de las personas que están aquí, Señor. Grandes héroes, Señor. Grandes superhéroes, papá. Que a partir de hoy, Señor, seguramente asumirán esta responsabilidad de ser un héroe y saldrán a la calle a dar su vida también por los demás. Por esas personas que se pierden, por esas personas que se mueren en la calle sin conocerte, a ellas, Señor, envíanos. De nuestra lengua sale poder, poder tuyo, Padre. Por mí solo yo no puedo valerme. Yo no puedo. Porque no tengo el poder. Tú lo tienes, Señor. Tú tienes el poder. Y a ti vengo, Señor, y quiero pedirte que entres a mi vida y como esa araña, el ADN se formó en uno, quiero que mi ADN, Señor, sea tu ADN, que sea uno y poder servirte cada día de mi vida. Hazle esta promesa al Señor, hazle esta promesa al Señor de asumir nuestra responsabilidad como superhéroes, de salir a la calle y dar nuestra vida por los demás. El Señor dejó una promesa muy grande y tenemos que creer en eso. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a poder asumir esta responsabilidad tan grande. Te pedimos que tú nos acompañes, Señor, y que no creamos, Señor, de que viene de nosotros, de que nosotros saldrá poder, Señor, sino que tú nos vas a estar dando, papá, las herramientas para poder ir afuera, Señor, y poder llevar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que de nuestra boca salga ese poder para dar vida y no para quitarla. Padre, agradecemos este día, esta oportunidad, Señor. Celebramos tu victoria, Señor, porque no solamente diste tu vida y moriste en una cruz, sino que al tercer día resucitaste. Venciste a la muerte, Señor, y gracias a eso podemos tener vida eterna. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Y amén. Te quiero invitar ahora a que